yo el que decida, pero soy el responsable de lo que hago con mi vida. Yo no quisiera ver sangre, pero a veces esas cosas son de plano inevitables. Yo vengo de Culiacán, mi apellido es Villagrán. Yo no tengo capitán y me apodan el Chacal. Y fuerte toda la sierra, salí bueno pa' volar. Yo sé de mis perspectivas, me la llevo trabajando para darme una buena vida. Me la navego en el aire, sembras mis coordenadas para el cliente lo que pida. Las mujeres mi pasión, ranchero de corazón. Mi juguete es un avión, soy jefe de un escuadrón. No es que me late de gallo, pero si tengo espolón. Hay cosas de las que uno no se olvida, como cuando no había para la comida. Es bonito recordar todo el pasado y valorar el presente. Cosas buenas día con día. Y así suena Deseiro como en Guamuchil, aunque ya esté clausurado, siempre da la bienvenida. Aprovechando la cita, doy vuelta para la presa y le sigo en la visita. Aunque abunde el quehacer, siempre hay tiempo pa' comer. Plenitas por conocer hasta que va a amanecer. Todo este rollo me gusta, la verdad es un placer. Hay cosas de las que uno no se olvida, como cuando no había para la comida. Es bonito recordar.